Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficio interno.blogspot.com. Buenas amigos, estamos en un programa más de Subsuelo S.A. Bueno, ahí vamos aquí a compartir un rato ahí de buena música. Y bueno, igual seguimos sin el equipo de trabajo completo, pero ahí, aquí le hacemos lo que se pueda. Y vamos a ver que si podemos suplantar a esos muchachos. Bueno, arrancamos con Sifilíptic Vaginas, este proyecto ahí, un proyecto ahí que en su momento estuvo ahí medio oscuro ahí, que muchos decían que era una banda japonesa y nadie sabía nada, y al final resultó que es un solo personaje, me parece que es un sueco o por ahí anda, que es el que hace todos los instrumentos, y bueno, ahí notan toda la influencia de ese sonido japonés, ese sonido oscuro ahí que de hecho, bueno, y tan japonés que de hecho el título de esta reedición, que es en 12 pulgadas. Todo, no solo el título. Y bueno, de hecho, todo viene con la tipografía japonesa ahí, los nombres, y viene un cover, cierran con un cover de esta banda bastante oscura, también japonesa, llamada Sou. Así que, bueno, y ya saben por dónde anda la nota. Es un macho así vikingo con los ojos cerrados. sí. Y bueno, esta es la revisión, como les digo, que sacara Rescued from Life Records. Y creo, bueno, aquí el que nos daría más información es Cristian, pero hoy no está por aquí ahora. Creo que eran 9 pulgadas, que originalmente este disco saliera en 9 pulgadas. Y bueno, Rescued from Life Records lo sacó en un 12. Y ahí, un disco ahí bastante bueno en cuanto a sonido y música ahí para esos que les gusta bailar pegaditos, dicen. Hey, para que no se acabe el baile ahí, que siga el sabor. Ahora vamos a escuchar una banda pues brasileña, para no perder los aires. Un clásico ahí en un disquillo ahí que apareció, un booklet. Los Aires Oscuros. Esos mismos. Esto es de un booklet llamado Night in Hell. Es la banda Sarcófago. Pues de ahí, todos sabemos, brasileños, entonces nos quedamos con Sarcófago ahí con su tema Black Vomit. Thank you. Subsuelo S.A., ya saben, sus dos horas de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, el día de hoy arrancamos bastante pesaditos, ahí con un poco de ese metal latinoamericano. Oscuro. Oscuro, más que nada oscuro, porque bueno, el Sifilictic Vallainas no son latinoamericanos, pero tienen ese sonido, no sé, que se asemeja a ese sonido, no sé, es muy sucio, claro. Es muy muy particular, un sonido curioso. Y bueno, después Sarcófago, Sarcófago, y esto que terminamos de escuchar, que es toda una joya, una banda costarricense llamada Sentence, allá de los finales 80s, principios 90s. Sí, de hecho, bueno, este cassette, es de 1992, el famoso Devastating Rat, que bueno, este quinteto dejara ahí plasmado este buen material. Lastimosamente la copia que tengo acá es de ahí, como lo hacíamos antes, una fotocopia y el cassette grabado, que me lo hiciera llegar nuestro amigo Heiner, que pues bueno, ahí está en mi búsqueda de material, pero ahí no aparece. Lastimosamente, a muchos nos pasó que en su momento tuvimos cosas, tuvimos discos, y por una u otra razón las desaparecimos, nos las robaron, las vendimos, y ahora las extrañamos. Y pues bueno, este Sentence, este cassette, según recuerdo lo sacaron también en CD. Sí, una revisión ahí que en realidad está muy buena. Sí, y vienen todos los mismos temas y todo, o sea, no tiene nada diferente. No, pues no, el trabajo está muy muy muy similar a lo que tenés ahí en las manos. Okay, bueno, entonces, como les dije, un material de 1992, y lo que escuchamos era ahí una intro, junto con el tema Infernal Deception, de la gente Sentence, de su cassette Devastating Rot. Este quinteto de ahí, que bueno, como escucharon, tenían un sonido ahí bastante bastante brutal ahí, y yo me atrevería a decir que hasta adelantado lo que se hacía aquí, porque sí, claro, hay bandas como Masacre, que ya lo he sonado por acá, que tienen un sonido muy muy adelantado, muy muy propio, o sea, muy propio, muy de ellos, y bastante brutal. Bueno, estos Sentence, los mismos Cyborg, qué sé yo, bandas bastante Pseudo Satisfied estuvo por esos años. Pseudo también, sí, en sus inicios, que era así como lo más brutal que había. Bueno, en fin, el metal costarricense tuvo ahí sus años dorados. Ahora hay muchos revivals, hay bandas viejas que están renaciendo, bandas nuevas que están dando su material, pero bueno, es bueno que la escena no se estanque y que sigan ahí. Bueno, entonces, para continuar ahora, vamos a escuchar un tema aquí de una banda canadiense, de un compartido casualmente con otra banda nacional, pero por el momento vamos a escuchar primero a los canadienses. Esto es de un compartido llamado Total Poser Extermination. Vamos a escuchar a la banda canadiense Demon Tron. Ah! Psycho Hell's Necromancer. Terminamos de escuchar a la gente bastante reconocida en este ambiente se podría decir algo de black o el trash o de lo oscuro. Sí, seguimos con lo oscuro. Con esa palabra. Y pues bueno, eran los japoneses de Abigail. Esto que viene en un recopilado llamado Trash Metal Superstars, un CR Pro según llaman. De que es ahí la portadita bien hecha y el disco impreso, y que dice que está limitado a 133 copias. Por ahí la que me tocó es la 111. Y pues bueno, es el tema número 4, Hell's Necromancer, como les dije, de los japoneses de Abigail. Y comparten el disco con la gente de Pagan Fire, que tocan dos temitas, incluyendo un cover de Slayer. Y también la gente de Black Sister, que ahí tocan 5 canciones. Trash Metal Superstars, como les dije, una recopilación donde extrajimos el tema Hell's Necromancer de la gente de Abigail. Bueno, pues vamos a continuar aquí, vamos a darle vuelta al compartido ahí de Demon Tron. Vamos a escuchar a la banda costarricense Necrólisis. Con un temita pues ahí llamado Misión Suicida. Bueno, amigos, ya saben, Subsuelo S.A., las 2 horas trayéndoles aquí musiquita subterránea, música con conciencia. Y ahora sí vamos a presentarnos un poco. Ya saben, nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí pueden escuchar el programa actual, que lo subimos aproximadamente entre lunes y martes. Y estará activo ahí toda la semana, igual que los programas anteriores, así que ahí tienen para escoger qué quieren escuchar. Por otro lado, nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bajamos un poco la nota ahí, ya de algo un poquito más. Es demasiado. Algo ahí un poquito más hardcore. Que bueno, aún sin embargo, este material que es el último 7 pulgadas que sacara la gente de Restos de Tragedia, esta banda colombiana ya bastante, bueno, una banda veterana ahí de esa escena hardcore punk de Colombia, sacara un 7 pulgadas compartido con la gente de Cochebomba. Esto lo editara el sello Darbuka Records y pues bueno, como pudimos escuchar ahí, suena hardcore, ahí tiene una influencia bastante metalera. Anteriormente Restos sonaba un poco más, no sé, tenía un sonido hardcore muy particular, muy propio de ellos. Sin embargo, en este 7 pulgadas, que por cierto es un disco en blanco bien bonito, suena lo que acabamos de escuchar. Ahí se nota un poco más ahí la esos espacios ahí un poco tal vez más metaleros. Y pues bueno, los dos temas que escuchamos de Restos de Tragedia era el primero, Soldado de Infortunio, y el segundo, Vacuidad. Esto, bueno, como les dije, una banda de Medellín, Colombia. Entonces fueron los Restos de Tragedia. Bueno, ahí vamos a continuar aquí con los compartidos. Ahora vamos a escuchar otros brasileños, un compartido aquí de tres bandas que se llaman Ofensa, Maestreta, Triste Film de Rosilene. Y ahí vamos a ver cómo les leemos esto, porque en realidad está en portugués. Entonces vamos a ver mis dotes de portugués. El tema que vamos a escuchar se llama Agora Você Se Esconde Atrás de Sus Desculpas. Esta es la gente de Maestreta. We'll be right back. Privado, un coche bomba que provocó varios heridos y un espectacular operativo policial. Terminamos de escuchar el otro lado del compartido con Restos de Tragedia que sonamos anteriormente. Y bueno, acabamos de escuchar dos temas de Coche Bomba, esta banda francesa que ahí en su vocal está un integrante peruano. Y pues bueno, cabe destacar que esta banda canta, o sea, tiene los temas en español, en inglés, en francés, entonces le da ahí un rico ambiente para escucharlos. Y bueno, estos temas que acabamos de sonar, que el primero se tituló El Viejo y el segundo se llamaba Fernández, son temas de 1998, que por ahí estaba Estefan en la batería, Iván en el bajo y voz, y Jean-Pierre en los gritos. Bueno, ellos retomaron estos temas para este compartido con Restos de Tragedia, como les dije, editado por la gente de Darbuka Records y el sello también No Sé Qué Records de Venezuela. Como pudimos escuchar, bueno, estos eran bastante, no sé, podríamos decir temas experimentales. Quebrados, sí, unos temas ahí bastante, sí, con muchos quiebres ahí de sonidos, de ritmos, sí, experimentales. Sin embargo, otros discos de Coche Bomba son, llega lo que llaman fastcore o power violence, son temas así súper rápidos, súper cortos, siempre manteniendo esa crítica y esas letras ahí combativas. Cabe rescatar también que Coche Bomba siempre en su material lo manejan de un corte muy artístico. Siempre en sus discos ponen cosas que dibujos hechos por ellos mismos o detalles diferentes en los discos, qué sé yo. O sea, tienen que buscar el material de Coche Bomba. Es una excelente banda y visual, o sea, musicalmente y sus trabajos visualmente también son muy buenos. Entonces, como les dije, era El Viejo y Fernández, extraído de su compartido con Restos de Tragedia. Bueno, y para continuar, ahora vamos a sonar una banda de la República Dominicana. Creo que no sé si ha sonado algo por aquí en la República Dominicana. Sí, algo ya se ha sonado. Vamos a escuchar un temita ahí de una banda llamada Los Pérez, de un trabajito ahí gratuito, una edición gratuita de su álbum Historia. pues una bandilla ahí bastante interesante. Y vamos a sonar el tema Mi Peor Situación de Los Pérez. We'll be right back. könnt mich mal. Bueno, Subsuelo S.A., ya estamos llegando casi a la hora del programa y terminamos de escuchar dos temas alemanas. La primera llamada Turbostat, un tema llamado U-Boot Maneuver, y esto que acabamos de escuchar era Voskops con el tema IKMM. ¿Qué decir de este material? Bueno, es una recopilación en formato cassette, de que la adquiriera ahí en aquellos tiempos del intercambio de cintas y demás. El cassette se llama No Justice, No Peace. Dice que publicado por Attempted Cop Records, a German Punk Compilation. Es un cassette de 90, ambos lados hasta el tope de bandas. Y pues bueno, es interesante por que en esos momentos, al menos estas recopilaciones, muchas veces las hacíamos simplemente para intercambiar con otra gente fuera de nuestras fronteras. Entonces hacíamos una recopilación, le hacíamos portadas y demás, y luego si a alguien le gustaba X grupo en particular, entonces intercambiamos ya el cassette completo. ¿Por qué menciono esto? Bueno, nos han venido haciendo comentarios que por qué no ponemos música en formato digital. Y pues bueno, la idea de Subsuelo siempre desde un inicio fue darle difusión al material en formato físico, ya sea cassette, sean acetatos, sean CDs, sean CDRs, o el formato que sea, siempre y cuando sea físico. Esto, ¿por qué? Para tener una visión más amplia de lo que la banda hace, porque la banda, aparte de las letras, está su música, está el... reconocer el esfuerzo. El material visual, y reconocer también el esfuerzo que tanto les cuesta, tan difícil es sacar un disco, sacar un material X. Ahora, con las facilidades que hay ahorita, sacar un CDR no cuesta nada, o sacar un cassette no cuesta nada. Inclusive en lo monetario se han abaratado costos, y el hacerlo tú mismo no significa que hagas un trabajo mediocre, mal hecho, sino por el contrario, le pones ese empeño y ese sello personal que es valorado en parte. Entonces, a lo que venía, como les dije, el inicio de Subsuelo S.A. es darle difusión a todos esos materiales en formato físico, y sin embargo vamos a abrir un espacio, se podría decir un bloque o qué sé yo, para poner material digital, virtual, no sé, para poner ciertos MP3 que nos han llegado a los correos, que igual ahí notamos el esfuerzo de las bandas por el simple hecho de grabar, que a veces económicamente también cuesta, pero sí instamos a todos que por ya tener un material grabado, nada cuesta sacar el material en formato físico, no solamente dejarlo para el internet, porque hay mucha gente que habemos personas que nos agrada pues tener ese material entre nuestras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Es algo bonito, es algo que va a quedar ahí para el resto de la vida. Si se te piringa la computadora, pues ahí tenés el físico. Sí, exactamente. Entonces, estamos abiertos a opciones, no es que nos la juguemos aquí de muy... No nos las estamos creyendo, señores. De muy... muy, de muy pur, radicales. Muy puritanos o qué sé yo, sino más bien es al contrario, es para exhortar a esas bandas que como dijimos, tanto cuesta grabar un material que es una lástima dejarlo ahí en la nube, ahí regado, o como dicen muchos, si grabamos el material y no nos interesa que la gente lo compre, sino que lo descargue, está bien, estamos en lo correcto. O sea, no hay que lucrar tampoco con la música, pero sí hacer algo, no sé, y poner la mente a trabajar, a hacer algo artístico, algo sencillo, algo que no es costoso sacarlo. Para reventar a la Sony Music y esos casos. pero hacerlo, o sea, que quede en físico. Deme una lección a la Lucre Blas. En fin, bueno, los amantes de estas cosas, de los formatos físicos, me entienden, y los amantes de los discos duros y de los discos duros como MP3, tal vez no me entiendan, pero bueno, entonces exhortamos a todos para que hagan su material en formato físico, y agradecemos los comentarios que nos hacen llegar al correo, porque precisamente eso se trata, la retroalimentación de Subsuelo. Bueno, ya mucha hablada de mi parte, mucha paja, ya estamos en la hora. Ya saben, Subsuelo S.A., correo electrónico, beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Bueno, ahora vamos a continuar aquí, para no perder la onda, con otra bandita, pues, costarricense. Unos amigazos ahí, a los que, en realidad, de mi parte, les agradezco mucho. Estamos hablando de Los Bastardos Hoy, una banda de punk hoy ahí que mueve bastante aquí en Costa Rica. Desde sus primeros dos demos aquí, en un trabajito realizado por Nightfall Records, vamos a escuchar el tema Hasta la Muerte, de su segundo demo, Vamos en Contra de Lo Que Vas a imponer. Hasta que muera. ¡Ay! Terminamos de escuchar a la banda costarricense Caras Culpables, esta banda que bueno, estuvo ahí en receso y parece que está otra vez en las canchas, con ciertos cambios ahí en la alineación, y pues bueno, están ahí tocando de nuevo. El tema que escuchamos se tituló Me Quieren Matar, que esto viene en un recopilatorio llamado, o más bien un recopilatorio que se hiciera para, con lo recaudado era para comprar útiles para niños de escasos recursos, útiles escolares, y este recopilado fue hecho por Javier, nuestro amigo del sello Lost World Distro, y bueno, esto fue por allá en diciembre del 2009. Las bandas que participaban por allí estaban Esquincho, bueno, Caras Culpables que acabamos de escuchar, Penefasta, Bastardo Soy, que también lo escuchamos ahora, el tema que puso Rodney de sus demos, participó también Barracas y THC Etílico. Vámonos con otro tema de acá, vámonos ahora con la agrupación Fenefasta. Este tema se titula Vivos o Muertos, recopilatorio como les dije, editado por el sello Lost World Distro, y material 100% do it yourself, ahí el disquito, un CDR con la portada en me parece que era que sacaron unos en fotocopia, otros en serigrafía. Vámonos entonces, Fenefasta, con el tema Vivos o Muertos, otra banda también de acá de Costa Rica. Contaminan, degeneran. utilizando, evitando el consumismo, reciclando, haciéndolo tú mismo. Fábricas que contaminan, degenerados, que matan los recursos explotados, los ríos ya desechados. Bueno, y estamos en una sección aquí de bandas costarricenses y vamos a seguir ahí con el rollo para no bajar ahí el, para no tener el bajón, digámoslo así. Ahora vamos a escuchar otra bandita ahí, bastante graciosa. En realidad es una banda que a mí me gusta mucho en lo personal y me he divertido pues viéndolos en vivo. Vamos a escuchar a Catástrofe, pues una banda ahí. No sé cómo decirlo ahí. Bueno, de su demo Catástrofe, salió en el 2010. Vamos a escuchar el primer tema, llamado Agonía Nocturna. Dice aquí, grabado en Tibás por Harry. Y un saludito ahí para los muchachos estos, Cristo, Cocorí, Sama y Dago. Y para contarles algo, pues el disquito viene ahí con una hojita de marihuana, ¿eh? con lo que se hace el churro. Bueno, esto es Catástrofe y el tema Agonía Nocturna. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A., ya estamos casi que en los tres cuartos del programa. Y bueno, ya estamos en así como una especie de bloquecito con bandas costarricenses. Y acabamos de sonar esta banda de relativamente nueva, que ya tiene ahí un materialito ahí en, ya grabado. Y pues bueno, lo mejor, de material de la casa, material de la familia, porque ahí participa ahí en los vocales de Rodney, y qué sé yo, o sea, los parrilleros ahí, Rodney ahí es el vocalista de esta banda, y el tema que escuchamos se tituló Radiación. Entonces, no sé, Rodney, qué nos dices de estos dos temitas que recién grabaron, cómo fue la experiencia y demás. Y en realidad, pues, fue una experiencia ahí, como dice la palabra, una experiencia nueva. Fue a raíz de un compromiso adquirido ahí que tenemos con un amigo ahí fuera de nuestras fronteras. Entonces decidimos, pues, después de grabarlo, para hacer estos tipo demo, digamos, este material gratuito ahí para repartirlo ahí entre alguna gente que nos ha apoyado bastante, y se los agradecemos mucho en realidad. Sí, a ver cómo se difunde un poquillo y ahí seguir haciendo lo que nos gusta, seguirlo disfrutando. Estaba escuchando el sonido y la grabación está bastante bien. Eso fue el... ¿A dónde lo grabaron y demás? Eso lo grabamos con nuestro amigo Ronnie Hernández, allá en Hero Records. En todo un sábado gastamos para grabar esos dos temas. Y pues, como repito, con hambre, cansados. Pero ahí valió la pena el esfuerzo, y en realidad estamos muy agradecidos ahí con Ronnie, de parte de toda la banda, pues le damos muchas las gracias, y a nuestro amigo Esteban también, que es culpable de que esto haya nacido. No empieza a pasar la brocha esa. No es brocha, es que él sabe que tiene culpa. Pero bueno, esta grabación de que hizo Ronnie, pues está bastante buena, tiene un sonido, o sea, unos arreglos y demás bastante bonitas. Sí, nos dio unas pinceladas, hay una ayudita. Y bueno, Radiación, ¿qué nos dices de ese tema? Radiación es un tema, pues, un tema escrito, en realidad esos dos temas fueron, las letras son un poco viejas, y esta pieza de Radiación, pues aunque aquí en Costa Rica no tengamos ese problema, pues mundialmente sí existe y no lo podemos tapar con un dedo, y tal vez en algún momento la gente pues empieza a hacer conciencia de algunas cosillas ahí, como de cuidar nuestros recursos naturales, cuidar un poco el planeta, porque desgraciadamente es el único que tenemos y es donde vivimos. Ok, la formación Parrilleros, bueno, en su inicio ha cambiado algo, cambió un poco la... Sí, claro, al principio, pues, con nosotros tocaba Gerardo y yo, el guitarrista del Bosque, y éramos Gerardo, Ronnie en las baterías, Marco Boniche, conocido como Wid en el bajo, y pues su servidor Ronnie ahí, que se encargaba de pegar gritos. Con el tiempo, pues llegó Joseph Umaña en la guitarra, y unos meses después Gerardo retomó su idea con el Bosque, y por motivos ahí pues personales y de tiempo, pues dejó la banda, pero en realidad tenemos una buena amistad con él todavía. Y la aceptación de la gente, ¿cómo ven la gente cuando tocan los Parrilleros? Estamos muy agradecidos porque la gente nos ha aceptado, tal vez sea por el show que tenemos montado ahí, pero la gente nos ha aceptado, y eso se los agradecemos mucho, porque como muchas veces lo he dicho, pues la banda no sería nada si no fuera por ellos, así que en realidad los que merecen ahí un aplauso son todas las personas que nos acompañan y que siempre están ahí. Bueno, de momento grabaron solamente dos temitas, ¿verdad? Este que acabamos de escuchar, Radiación, y el otro es... El Patrón, entonces no sé, ¿qué más nos dices ahí del Patrón para ponerlo a sonar? A ver, ¿qué? El Patrón es un tema, pues, en el del cual todos nos vemos involucrados en eso, de ahí todos tenemos un patrón, dichoso el que no. Y pues aunque todos no vivamos lo mismo, pues hay que hacer conciencia de que todavía existe mucha explotación laboral, y de, hay gente que trabaja para o sea, todos trabajamos para ganar algo, para comer, pero hay gente que pasa muy tallado, y los patrones se enriquecen y ven a, pues, a sus empleados como un número, nada más. Bueno, entonces vámonos con otro tema de estos dos que grabaron ahí en formato demo la gente de los parrilleros. A Rodney, ya que se quite el uniforme de parrillero y se ponga que me quite el delantal. Que se quite el delantal de parrillero y se ponga de nuevo el de conductor de programa radio, casi nada. Y en fin, vámonos entonces con los parrilleros y el tema. Bueno, vamos a escuchar ahora el tema, pues, que la gente más ha aceptado, el tema que a la gente le gusta más, tal vez no porque sea un temazo musicalmente, pero es por, como repito, es por lo que es un problema que vivimos todos día a día, y ahí se han identificado mucho aquí las personas. Esto es El Patrón ahí con unas influencias hoy. Thank you. Seguimos con material hecho en casa. Está la banda costarricense Sin Chema. Como pudimos escuchar ahí, un buen punk rock ahí bien aceleradito. De hecho, algunos dirían hardcore melódico, no sé. Esto, bueno, de un demo que nos lo hicieran llegar correo electrónico. Está, y que sacaran este año, el 2000, no, perdón, el año pasado, me parece, en el año 2012, el EP llamado Por Lo Nuestro. Contiene ahí cinco temitas bastante interesantes, siguiendo con esa misma línea, a excepción de uno que le tiene un ritmo ahí, no sé, como que le meten ahí ciertas melodías como de ska y no sé, se sale del contexto de ellos. En lo personal prefiero estos, que son más aceleraditos, más pegados, ricos ahí, muy muy pegajosos. De hecho, sí, suenan bastante bien. Y pues bueno, estos chicos, como les digo, son gente de Heredia, que nos hiciera llegar este material. Y pues bueno, les agradecemos ahí el contacto. El tema que acabamos de escuchar se tituló Peste, de su EP Por Lo Nuestro. Y nos vamos con otro temita de ellos, que es, bueno, estoy revisando aquí la dice que está Sebastián Montalva en la voz y en la guitarra, Isaac Chávez en el bajo y Martín Montalva en la batería. Dice que por allí lo hicieron en el estudio La Cuadra de Matt Bruja Music. Y pues bueno, son cinco temitas, incluyendo uno instrumental de su demo Por Lo Nuestro. Vamos a escuchar este otro tema que se llama Pobre Nomo. Entonces, ese otro tema de de esta gente sin Chema, ahí siguiendo la línea y un buen punk rock ahí bien pegado. Esto es Sin Chema. Bueno, amigos, estamos llegando a un final más de Subsuelo S.A., ya el programa de esta semana, que de hecho se nos hizo interesante ahí, porque hubieron como un par de bloques, hay un bloque ahí oscurito, ahí más metalero. Y uno puro Costa Rica. Y otro exactamente ahí con ritmos costarricenses, sonidos, bandas de por acá. Entonces ya saben, Subsuelo S.A., apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, o al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Me despido y nos escuchamos hasta la próxima. Bueno, ahí gente, entonces me tocó ahora cerrar el programa y me voy a pasear en todo. Vamos a tocar un tema ahí de una banda argentina para decir adiós. Vamos a escuchar a Extremo Sur de su disquito No Demuestra Interés. Hay un disco bastante bonito, un digipack ahí muy muy bien hecho. Vamos a escuchar el tema número 4 de este trabajo, el cual se titula igual, No Demuestra Interés. Y bueno, ahí se despide Rodney y será hasta la próxima. Gracias por escucharnos.